querido. Bueno, vamos a tomar el contacto. Ya hace mucho que no teníamos contacto con Emanuel aquí, que no, presidente de ARCO. ¿Será que las cosas están bien o bueno? O... Sí, vamos a preguntarle. Emanuel, ¿cómo te va? Te saluda Sergio y Marta desde Nacional. Buen día. Buen día, chicos, y buen día a todos sus oyentes. ¿Cómo andás, Emanuel? ¿Bien? Bien, un poco resfriado, congestionado por este clima, ¿no? Uh-huh. Que por ahí nos sorprendió a todos el frío. Y muy de golpe. Uno es muy propenso a enfermarse. Bien, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, ese es el tema, ¿no? Bueno, Emanuel, hay muchas novedades. Más concretamente, tienen que ver con el tema del gas envasado, ¿no? Que en estos últimos tiempos han surgido distintas versiones, ¿no? Sobre la escasez o aquellas empresas que no están expendiendo el gas como debe ser. El gobierno dice que está garantizado para toda la gente, pero que hay una gran demanda. ¿Cómo lo ve ARCO al tema, este tema del gas? Sí, bueno, primero hay que decir que la escasez es una realidad nacional, ¿no? Vemos otros, como otras, sí, en otras provincias hemos notado, está sufriendo también, está sí, padeciendo lo mismo. Primero y principal, yo creo que hay dos cosas aquí. Una, obviamente que se agrandó, se amplió, creció, ¿no? El nivel habitacional, ¿no? De la provincia, con la entrega de nuevas viviendas, erradicación de ranchos, sumado ahora al frío. Eso dio lugar a que la demanda subiera también. Claro. Y en segundo lugar, la imprevisibilidad de las autoridades de turno por no ver esta situación. O sea, tuvo que llegar el mes de abril para darse cuenta que escaseaba el gas envasado. Uh-huh. La realidad nos demuestra de que aproximadamente entre 2 o 3 garrafas por mes está consumiendo una familia normal, una familia tipo, ¿no? Vemos también que la odisea que es conseguir una garrafa social, que la gente va en su bicicleta, en su moto, va peregrinando de una distribuidora a otra, sin lograr su comedido, ¿no? Y por ahí, capaz que si usted lo llama por teléfono y le dice que se la lleve a domicilio, misteriosamente aparece la garrafa. Eso uno no entiende, ¿no? Por ahí, o sea, entiende y no entiende, porque dice, bueno, está bien, no hay, pero si llamo, hay. La verdad que cuando escasea un bien, los comerciantes utilizan cualquier tipo de artilugio, ¿cierto? Para lograr sus ganancias. Porque la garrafa social, todos sabemos que está a 16 pesos, pero la están cobrando entre 24, 28, depende de la cara del cliente, ¿no? Sí, cuando es a domicilio, sí, eso sí, o no. Pero todo esto es producto de la escasez. La escasez, otra realidad es que para que el Estado Nacional subsidie el gas envasado a estas empresas, primero y principal tienen que estar en regla. Y son muy pocas las que están en regla. Por eso también es la problemática que existe. Bueno, sumado a todo esto, como le digo, la imprevisibilidad de las autoridades en ver esta situación. Nosotros un poco observando cómo han reaccionado las distintas provincias ante esta situación, vimos con buenos ojos lo que realizó la provincia de Salta. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasó con Salta, por ejemplo? La provincia de Salta, más allá de la existencia de la voluntad política, o sea, de las decisiones políticas que hubo en la misma provincia, en la mencionada provincia, presentó un recurso de amparo el mismo gobierno ante la justicia federal, solicitando una medida cautelar para que se amplíe el cupo de gas envasado que recibe la provincia. Contra, ¿cierto?, la Secretaría de Energía de la Nación. Le dieron lugar a la medida cautelar e inmediatamente se ordenó que se amplíe el cupo a 22.000 garrafas más. Asesorándonos con la gente de Salta, nos comentan de que dentro de todo se ha normalizado ya el tema, la gente ya está recibiendo su garrafa, no hay falta de provisión, no se nota tanto ya la escasez, y creemos que ha sido una muy buena medida que han realizado. Ahora, pero eso, Emanuel, eso lo tomó el gobierno de Salta, hizo el gobierno de Salta, ese... la presentación, el mismo gobierno de Salta. Ajá. Como le digo, más allá de que tomaron la iniciativa, hubo voluntad política. Claro. Por eso nosotros sugeríamos que el mismo gobierno de aquí tomara el ejemplo, ¿no? No estaría mal realizar la misma presentación, porque consultando con nuestros hermanos salteños, nos comentaban de que, bueno, ellos se basaron en la realización del amparo en el artículo 42 y 43 de la Constitución Nacional, que habla de los derechos del consumidor, etcétera. Pero, como prueba, presentaron toda la documentación que tiene la provincia respecto al número exacto de garrafas que recibe la provincia, cómo se distribuye en el interior, el número de distribuidoras, el número y razón social de cada distribuidora, las actas de infracción o multas que se le aplicaron a la distribuidora por incumplimiento, y sobre todo las denuncias de los usuarios. En ese sentido, por eso decimos que sería importante que el gobierno tome la iniciativa, porque, bueno, nosotros somos una institución civil que no tiene poder de Estado, ¿verdad? Y hay materia probatoria que se nos imposibilita presentarla, porque el mismo Estado es el que la tiene, y bueno, por eso nosotros recomendábamos de que el mismo Estado tomara la iniciativa. Se haga de esta manera. Claro, de todas formas. Que se vea la posibilidad de hacerlo de esta manera. Exacto, de todas formas, eso no quita que lo podamos hacer nosotros. Nosotros en el día de hoy vamos a hacer una presentación en el Ministerio de Infraestructura solicitando documentación e información a modo de colaboración sobre todo este tema para que realicemos la presentación. Creemos de que en este sentido no creemos que haya inconveniente, no sé. De última, si no colaboran es porque realmente no le importa la situación de la gente. Sí. Pero bueno, esperemos que la colaboración esté. Nos ponemos a disposición del gobierno, si quiere, para trabajar en conjunto, pero no vamos a poner a esperar que tomen decisiones cuando la necesidad es inmediata, ¿no? Uh-huh. No hay que perder tiempo, y más en este momento. Más que si llegó de mucho frío. ¿No? Mucha gente utiliza, lógicamente, el gas. Mucho más en esta época, ¿no? Mucho más consumo, ¿no? De la familia. Así que, bueno, vamos a ver si el gobierno lo toma en cuenta, como decís vos, Emanuel. Llevará su tiempo de trabajo, no sé si estará todo preparado para este mismo año, Emanuel, ¿no? ¿Cómo? Me imagino que todo lo que tienen que preparar, esta presentación que tiene que realizar el gobierno, llevará su tiempo. ¿Será factible que se consiga para este año aumentar el cupo? Y la verdad que desconozco. También, como le digo, si hay voluntad política, eso yo creo que se hace en 2-3 días nomás. Pero sabemos de que hay muchas cuestiones con el gobierno nacional, la promoción y entre otras cosas más, que capaz que justamente si lo harían por intermedio de una institución civil evitarían la confrontación con el gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esperemos que lo tomen en cuenta esto, que realmente como funcionarios se fijen en algunos actos que realizan sus pares en otras provincias que por ahí le interese la gente para solucionar este problema. Sabemos de que la garrafa es un bien preciado, no se está cumpliendo sobre todas las cosas el tema de la garrafa social. Para acceder a una garrafa social supuestamente hay que reunir una serie de requisitorias, y sin embargo cualquiera puede comprar una garrafa social. La gente nos comenta que por ahí van autos 0 kilómetro y buscan garrafitas de 10, de 15 a precio subsidiado, ¿no? Es muy injusto esto, muy injusto lo que está pasando, y sobre todo los más perjudicados son los que menos tienen. Como siempre, los más perjudicados, ¿no? Como siempre, sí. Así la que bueno, que sí. Nosotros hoy hacemos esa presentación, esperemos que el gobierno colabore colabore con nosotros para poder confeccionar el amparo y presentarlo en la brevedad. Ustedes realizan muy la bien. Presentación y se ponen a disposición del gobierno para facilitar, bueno, para ayudar, obviamente, esto es una preocupación de todos. Por supuesto, nosotros nos ponemos a disposición, esperemos que utilicen de nuestros servicios para poder solucionar este problema, y si no, bueno, ya estamos acostumbrados en realidad a trabajar solo, no tendríamos problema en realizarlo. Lo que sí, bueno, es importante toda la documentación y prueba que le vamos a solicitar. Uh-huh. Esperemos que se pongan del lugar de la gente, ¿no? Ojalá y se solucione rápidamente esto, Emanuel. Bueno, ustedes siguen trabajando y este no es el único tema, ¿no?, por el que están preocupados, Emanuel. Sí, es verdad. En todos estos meses que hemos trabajado, se detectan de distintas anormalidades, ¿no? Siempre algunos meses difieren de otros por la cantidad de denuncias y la cantidad de empresas denunciadas, ¿no? La verdad que nosotros nos llamaba la atención que meses anteriores fue impresionante la cantidad de denuncias que tuvimos contra la empresa Telecom y sus servicios que presta, ¿no? Ya sea telefonía fija, celular a través de la empresa personal o internet a través de Arnet. Casos de sobrefacturación, otros casos de, por ejemplo, el usuario contrata el servicio y nunca se lo instalan, y sobre todo la imposibilidad de dar de baja el servicio cuando el usuario está al día. Vemos la desidia, la apatía que existe de la empresa en solucionar estos problemas. Si bien cabe aclarar de que todas las empresas de telefonía regularmente hacen esto todas, o sea, ninguna es mejor que la otra, pero la diferencia se radica en que una vez que lo hacen, la voluntad conciliadora en resolver el problema para quien reclama, ¿no? Un ejemplo claro, no sea todo, la mayoría de los argentinos tenemos claro, también hay problemas de servicio, de baja, sobrefacturación, de garantías de equipos, entre otras, pero cuando la gente hace el reclamo vía nuestra institución, por ejemplo, nos resuelve, no así personalmente. No, personalmente, encima lo peor que de todo es que acá hay unas oficinas, entonces todo te derivan a Buenos Aires porque de acá no manejan nada. No, acá la atención al cliente se resume nada más y nada menos que a ventas. Exacto. Realizan ventas. Cualquier tipo de reclamo que realice el usuario, como dice usted, lo deriva a Buenos Aires o le dicen, ya está registrado su reclamo y ahí duerme. Podés esperar años. Sí, encima los malos tratos. Esa es la realidad. Pague primero y después hablamos. Exacto. Pero bueno, hay empresas en las cuales nosotros ya tenemos contacto directo vía Buenos Aires, que en el lapso de una semana ya se resuelve, por suerte. Pero bueno, en el caso de Telecom y todos los servicios que presta, realmente se complica un poco. Vemos que no hay voluntad conciliadora y siguen haciendo lo que ellos quieren. ¿Sabes lo que pasa? Que de repente, no sé, la idea de ellos es pensar, me imagino, un cliente que se cae no es nada, ¿no? Con todos los clientes que tienen, lamentablemente. La mayoría. La verdad que no, y no le cuesta nada algún tipo de gesto, realizar algún tipo de gesto o interés, por lo menos, en el usuario. Vemos de que el usuario está totalmente desprotegido, que no sabe qué hacer, y la empresa directamente le toma el pelo diciéndole, bueno, llame a este número, ya está registrado su reclamo, y ahí duerme. Si te dicen, bueno, que llames, viste, al número de reclamos en Buenos Aires, encima te contestan, y si no les gusta mucho la conversación que estás manteniendo, te cortan directamente. Y hay casos donde los tienen esperando 2 horas, 2, 3 horas, y dice, bueno, ya le paso con fulanito, una musiquita en el medio, le paso con otro fulanito, y así lo tienen, pero 2, 3 horas sin resolver ningún tipo de problema. Por esa razón, lo que vamos a hacer ahora a partir de este mes, reclamo que tengamos contra personal, Telecom, Arnet, le vamos a hacer la presentación formal ante la empresa, pero en caso de no tener solución en el lapso de 48, 72 horas, uh-huh. no vamos a tener que apersonar con un escribano público que realice un acta de contratación, de que se hicieron todas las presentaciones necesarias para resolver el problema, y desde la empresa no hubo nada. No hubo interés, para nada. No hubo intención. Así que bueno, vamos a ver cómo sale el tema. Bueno, vamos a esperar entonces. Bueno. Ojalá. Emanuel, como siempre, agradecido por el contacto. Un abrazo. No, bueno, muchas gracias, un abrazo muy grande para todos ustedes y bueno, buen comienzo de semana. Ahora semana que se viene, semana periodo corta. Largo, así que bueno. Disfruten. Bueno, igualmente para vos, Emanuel, un abrazo, bueno, chao. Bueno, gracias, chao. Emanuel Aquique, presidente de